encadenado a tu colchón, rodeado de oscuridad, buscando a tientas el candado, aún sin tener la llave. Cuando lo consigo encontrar, fuerzo la cerradura y escapo de tu soledad para entrar en la mía. Oigo unos pasos tras de mí y me vuelvo para mirar, solo mi sombra y nada más. No puedo pensar que cuando cierre los ojos te pueda olvidar, porque de nada me va a servir. Yo ya estoy atado a ti. Podría intentar deshacerme de ti.